2100. Conferencia en Marte. Conferencia en Marte. Yo vine hasta acá desde un planeta lejano. No tenemos manzanas ni tampoco gusanos. Se acabaron las flores antes que los humanos. Hoy solo nos quedan las cosas que algunos nos tatuamos. Yo llevo en el brazo una frase que no se borra, y llevo en la memoria una traición que no se quita. Me quiero mudar a Marte si es posible justo ahora. Créeme que la humanidad no sabe si me necesita. ¿Que de dónde vengo? Vengo de la Tierra. Es el año 2100 y ya nunca hay primavera en mi planeta. A mí me decían poeta, pero con tal de largarme aquí les barro la banqueta. Desde hace mucho tiempo que los planes no marchaban. Los líderes políticos, quién sabe a qué jugaban. Le aventaban bombas a la gente que pasaba, y sin embargo las personas les aplaudían en las gradas. Todos ciegos, estábamos todos ciegos. Pero entre los presidentes tienen que seguirse el juego. Y para luego, ya era tarde para luego. Pero le dije a mi madre, te juro que no me cuelgo. Y aquí sigo, medio muerto pero vivo. Nunca perdí la cordura cuando perdí los estribos. Nunca perdí la pintura negra con la que te escribo. Que el planeta lo intentó, pero no pudo conmigo. Voy con la fuerza de un mar, pero ya me estoy cansando. He estado vagando en mi nave desde hace cuánto. Por favor, espero aquí tengan un cuarto donde no haya que pagar por ir a sufrir un infarto. Nómada interespacial con una metáfora al hombro. Me escapé de un hospital de un oficial de muchos tontos. Me intenté rehabilitar, regenerar, pero muy pronto me di cuenta que el lugar estaba lleno de locos. Locos con batas, locos con libros, locos. Locos de remate envejeciendo de a poco. Locos con placas, locos con armas, locos. Estábamos rompiéndonos y terminamos rotos. Vivir no es una carrera, es más bien una carretera. Y a quienes son como yo, el tráfico los desespera. Yo tomé la ruta libre sin importar qué dijeran. Si todos pudieran, hice lo que haría cualquiera. Con el combustible a tope en mi nave me vine a Marte. En la mente mi familia, por lo menos una parte. En la maleta la libreta y en ella algo que contarte. Testimonio de un terrícola, conferencia en Marte. El combustible a tope en mi nave y me vine a Marte. En la mente la familia, por lo menos una parte. En la maleta la libreta y en ella algo que contarte. Testimonio de un terrícola, conferencia en Marte.